Siempre activo el efectivo, estoy buscando. Ando explotando el party como SPR DCG, jugador del año, dime Coto RNG. Yo no sé cómo fue, pero me pegué y ahora de repente yo estoy sonando en todos lados, lados, vine explotado, tao. Suena mi RKT y dejo todo el party bien descolocado, cao, descontrolado, lao. Porque ahora de repente enero yo estoy sonando en todos lados, lados, vine explotado, tao. Suena mi RKT y dejo todo el party bien descolocado, cao, descontrolado, lao. Porque ahora de repente estoy sonando. Me pidieron cambiar, por eso es que le mando. Yo tengo el comando. Empecé de abajo, pero ahora yo me encuentro fuera de rango, fuera de rango, fuera de rango. Ahora tengo a todos bailando mi tema. Soy quien puso a perrear a todas las nenas. Suban el volumen que sueno bien flama. Ahora estoy sonando mientras que todos queman. Perrea, mami, perrea. Muévelo despacio, pero luego acelera. Perrea, mami, perrea. Que esto no termina porque la seguimos afuera.